El título de este tema es El Hombre, de Romanos 7, y el versículo inicial se encuentra en el versículo 6 de Romanos 7, donde dice el apóstol: pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. El apóstol está terminando en el capítulo 7 el concepto que él empieza en el capítulo 6. Él está hablando de santificación. Y en los primeros 6 versículos de Romanos 7, él nos va a dar una ilustración más. Y termina el capítulo 6 con la ilustración de el amo y el esclavo, ¿verdad? Antes nosotros éramos esclavos del pecado, la ley nos mostraba solamente esto, pero ahora viene Cristo Jesús y nos da la salvación, nos da la liberación. Y aun cuando Cristo Jesús no anula la ley, la luz que Él viene a traernos es mucho mayor y vale la pena estar con Él, porque en esta salvación hay verdaderamente ahora oportunidad de vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que el apóstol está diciendo. Y en el capítulo 7 el apóstol va a comenzar el capítulo con una ilustración también, la ilustración del matrimonio. Él dice, ¿no? Así como una mujer está casada con su esposo y está unida a él mientras él vive, una vez que el hombre muere, ella puede unirse a otro hombre y no es considerada adúltera, pero si lo hiciera antes, sí sería considerada adúltera. Pero como ya el marido murió, ella puede volverse a casar y mantenerse en paz con el Señor y todo bien. Y el apóstol está diciendo, así pasa también con nosotros ahora. Él está razonando en ese momento del siglo, de los primeros años del siglo primero, cuando él está escribiendo la carta de Romanos, un poco antes de ir, poquito después de la muerte de Cristo Jesús. Él está escribiendo, y está escribiendo sobre todo al judaísmo, y él está diciendo, mire, nosotros hemos seguido la ley, pero hemos visto de que esa ley tiene sus dificultades, y el apóstol va a hablar en Romanos capítulo 3, él va a hablar, y más adelante él va a hablar de las limitaciones de la ley, de que aunque uno tenía la ley, eso hacía de que uno, aunque tuviera esa ley, uno buscaba la vuelta, uno buscaba la ley decía no matarás, pero yo odiaba y decía yo puedo odiar, porque la ley no dice que debo odiar, y así dice andando. El judío también estaba andando en camino de pecado y estaba andando mal para con Dios. Y por eso también el judío hoy necesita aceptar a Cristo Jesús. Él está razonando de esta forma. Entonces él está diciendo, la ley tenía esa limitación. Y es algo que el apóstol va a enfatizar y Cristo Jesús también va a enfatizar. Aunque la ley no es imperfecta, la ley tenía una limitación. La limitación de la letra, la limitación del concepto. Ahora viene Cristo Jesús, una persona. Una persona es mayor que un concepto. Yo tengo entre las cosas más preciadas que tengo en mi billetera está la foto de mi papá. Y yo miro la foto de mi padre y me alegra mirar esa foto de mi papá, pero honestamente la foto de mi papá es una cosa muy pálida comparada con la realidad de mi padre. Los recuerdos que yo tengo de cuando mi papá estaba vivo, los recuerdos que yo tengo de él, hablan mucho más que esa imagen que yo tengo allí en ese papel. Es algo así con Cristo Jesús. El Antiguo Testamento nos mostraba al Salvador que vendría, nos mostraba la salvación, nos mostraba el pecado, pero eso así nomás no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Y por lo menos en ese momento del siglo, de los primeros años del cristianismo, y hoy también, eso no es todo. Dios no quiere que seamos una iglesia del Antiguo Testamento nomás. Porque ahora Cristo Jesús ha venido, dice el apóstol. Va a decir el apóstol, estoy tratando de parafrasear varias partes de lo que él ha escrito. Ahora Cristo Jesús ha venido, y Él nos ofrece una luz mayor, Él nos ofrece un nuevo camino, que no deja de lado la ley, la considera, es santa, justa, buena, porque sin ley no existiría el pecado, dice el apóstol. Y la ley es una expresión del carácter de Dios. Pero ahora esa expresión del carácter de Dios se ha hecho persona en Cristo Jesús. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Hemos escuchado sus palabras, hemos visto cómo Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, hoy yo puedo entregarme a este nuevo marido, está diciendo el apóstol. Uno, como cristiano, no tenga miedo de dejar la ley y abrazarse a Cristo Jesús, porque este nuevo marido no anula la anterior, sino que es algo mucho mejor, es un nuevo pacto, es algo mucho más bello, porque esa ley muere en cierto sentido cuando Cristo Jesús viene. Claro, muere en el sentido de que es el único camino para salvación. Antes de que venga Cristo Jesús, por medio de la ley era el conocimiento del pecado. Ahora que viene Cristo Jesús, es por medio de Él que nosotros entendemos el pecado y la necesidad de salvación, y es el Espíritu Santo que obra en nosotros para vida, sin dejar de lado la enseñanza de la ley. Eso es algo importante y es algo que el apóstol estaba diciendo. Y en el versículo 5 y 6, para terminar esta parte, el apóstol hace un razonamiento que a veces algunos pueden decir, ven, los adventistas ya no necesitan guardar la ley, ahora todo es el Espíritu. Y no es tanto así. En el versículo 5 y 6 de 7 de Romanos capítulo 7, la palabra dice, porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por medio de la ley, actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, habiendo muerto lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley, para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. El apóstol está hablando aquí de santificación. Y él está diciendo, voy a tratar de parafrasearlo de esta forma. Antes teníamos una ley que nos mostraba la santidad, que nos mostraba el pecado, pero también estaban las pasiones de mi cuerpo que hacían que tenían una buena chance de hacer de que yo, diciendo que sigo la ley, sigo cometiendo pecados, sigo cometiendo transgresiones, y eso finalmente me arrastraba a la muerte. Pero ahora el Señor me ofrece este nuevo marido en Cristo Jesús, el ser unido a Cristo Jesús y el vivir según el Espíritu. Y el vivir según el Espíritu. Y a través de este vivir según el Espíritu, yo puedo vivir una vida de santificación. Yo puedo vivir una vida de libertad del pecado. Y es ahí el versículo 6, pero ahora habiendo muerto lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. El apóstol está con estas palabras anulando la ley. No, el versículo 7 va a decir que la ley es pecado de ninguna manera, ¿no? El apóstol va a seguir defendiendo el tema de la ley, sino que el apóstol está diciendo la ley tenía sus limitaciones. Y uno cuando ve la ley, es el dicho antiguo que dice, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Uno veía ahí el mandamiento que decía no adulterarás. Sí, el mandamiento dice no adulterarás, pero el mandamiento no dice no mirarás. Y yo puedo mirar, ¿no? Y yo puedo mirar y yo puedo despedir a mi mujer por cualquier razón. Prácticas que estaban en el día del judaísmo y prácticas que por ahí están también en nuestra iglesia, de gente que tiene la idea de que siguiendo la ley, y no solamente en nuestra iglesia, sino en todas las demás iglesias que hay en este mundo, ¿eh? Porque alguno me dirá, no, los evangélicos estamos libres. No, el evangélico también está mal, porque hay muchas iglesias que yo he conocido por ahí donde dicen, no, yo soy salvo por la gracia, yo soy salvo en Cristo Jesús, pero si las hermanas se cortan el pelo son terribles pecadoras, o si las hermanas vienen a la iglesia sin falda o con pantalones, son terribles pecadoras. Entonces estamos siguiendo, ¿qué cosa? Salvación por obras también, finalmente. Y eso también tiene valor en otras iglesias. No hay una iglesia en este mundo, no hay una iglesia aparte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que muestre la completitud de la justificación por la fe y la necesidad de un respeto a la ley de Dios. No existe otra iglesia que tenga este mensaje tan completo, tan especial, que es el que el apóstol San Pablo está explicando en el libro de Romanos. Pero él va a empezar un nuevo tema a partir del versículo 7, yo diría. Y el tema de la ley y el pecado, ¿verdad? Y el apóstol empieza a hablar en estos versículos, del versículo 7 al versículo 14, él empieza a hablar de la función de la ley, ¿verdad? Y él empieza mostrándonos acerca de lo que la ley produce en el hombre, conocimiento acerca de lo que es el pecado, y nos produce esa conciencia de que uno es carnal, uno vive sujeto a pecado. Y esa realidad es lo que nos debe mover a buscar a Cristo Jesús de todo nuestro corazón, de toda nuestra vida. Él termina el versículo 14 diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Es muy interesante que el apóstol en estos versículos llama a la ley espiritual. Y él dice, así como la ley espiritual, nosotros también somos llamados a ser espirituales y no carnales. ¿Ves lo que el apóstol está diciendo? El apóstol está diciendo, la ley es una luz chiquita, pero es una luz espiritual. Y esa ley, aunque nos mostraba el pecado, y está bien que nos muestre el pecado, nos dejaba en una situación que de necesidad, de necesidad del Salvador que vendría. Pero ahora que ha venido Cristo Jesús, ahora que ha venido el Espíritu Santo, ahora que estamos en la dispensación del Espíritu Santo, que también es vida y también es espiritual, yo debo seguir esta nueva luz, que no anula la anterior, que respeta la anterior, que debe respetar la anterior. Por eso, mira, si tú estás asistiendo a una iglesia y esa iglesia te dice, nosotros somos salvos en Cristo Jesús, nosotros somos salvos por fe, nosotros somos salvos por gracia, ya no necesitamos obedecer la ley, esa iglesia está mal. Porque esa iglesia está desechando algo que es espiritual, algo que es santo, justo y bueno según la enseñanza del Nuevo Testamento del apóstol San Pablo en el libro de Romanos, y de paso San Pablo fue el que escribe la mayoría del Nuevo Testamento, así que podríamos decirte de la mayoría del Nuevo Testamento la enseñanza está totalmente contraria a lo que esa iglesia está diciendo, porque la ley es espiritual y el apóstol está diciendo estas cosas. Pero la ley tenía una limitación, solamente nos mostraba nuestra necesidad de Dios, nos mostraba la realidad de que somos carnales y ahora necesitamos de Cristo Jesús, necesitamos la salvación en el Señor. Y esta salvación es algo maravilloso y es algo bueno que puede pasar en nuestra vida. Y a partir del versículo 15 hasta el versículo 25, wow, estos 10 versículos, 11 versículos son cosas serias. Son cosas serias porque aquí empieza la famosa presentación de las dos naturalezas que pelean en el ser humano, que nos hace el apóstol San Pablo. Hay algunos que dicen, no, el apóstol aquí nos está describiendo la condición de él antes de conocer a Cristo Jesús. Y dice, el apóstol se está refiriendo a ese hombre carnal vendido a la sujeción del pecado del versículo 14. Y otra gente dice, no, el apóstol nos está mostrando lo que es después de Cristo Jesús. Yo diría que no podríamos decir una cosa o la otra. Quizá el apóstol aquí nos está hablando de ambas condiciones, de la condición del ser humano. Y él, es cosa muy interesante que él habla acerca de, que él habla en presente. O sea, si él estuviera hablando de cuando él estaba perdido, él estaría poniendo, él empezaría, ¿no? Porque yo hice lo que no entiendo, yo practiqué lo que no quería. Él empezaría diciendo eso, pero él está hablando en presente indicativo, en presente medio indicativo. Es el tiempo que usa en estos versículos. Y ese es él está hablando de su condición, es la condición de él en ese momento. Evidentemente, por lo menos textualmente, uno debe deducir que es así. Ya habiendo encontrado a Cristo Jesús, ya habiendo encontrado al Señor. Porque esto es algo importante. A veces uno piensa de que, bueno, ahora uno conoce a Cristo Jesús, se entrega a Él, entonces ya uno no va a pecar más. No va a pecar más. Sabes, aunque tú tengas 30 años o 50 años o 100 años de haber entregado tu vida a Cristo Jesús, cada día que tú abres tus ojos, aunque tú tienes ahora la nueva naturaleza de Cristo Jesús, también es cierto que tú tienes una antigua naturaleza, una naturaleza carnal, que está vendida al pecado. Y esa naturaleza carnal, en ocasiones, atenta contra esa naturaleza nueva que el Señor pone en la vida. Y es una piedra de tropiezo. Y es una piedra de tropiezo. Y ahí hay esa lucha que el apóstol va a describir de una forma tremenda en estos versículos. Porque es algo importante, mira. Tú puedes ser un adventista de muchos años, pero todavía necesitas de la gracia salvadora de Cristo Jesús a fin de ser salvo y de mantenerte salvo. Nunca pienses de que porque eres un adventista del séptimo día de varios años, eso te hace un poquito más apto para ir al cielo. Eso te hace un poquito más superior a los demás. La justicia de Cristo Jesús nos declara justos. No cambia molecularmente nuestro ser para que nosotros seamos un poquito más santos. Nunca pasaremos de ser pecadores perdonados. Y esto es algo que uno tiene que entender bien. Las personas que están más cerca a Dios son las que se consideran más pecadoras. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús hoy día te libera, Cristo Jesús hoy día te salva, tú estás orando, estás luchando, estás pidiéndole a Dios por tus defectos, por tus problemas de carácter. Y cada día tú vas, y honestamente, Cristo Jesús da libertad, y eso es algo que el apóstol San Pablo va a explicar bien en Romanos 8. Por eso, solamente quedarte con estos versículos, y si tú piensas de que eso es el Evangelio, te fregaste, porque eso no es así. Eso no es así. El apóstol aquí en esto nos da una descripción de la pecaminosidad del hombre y la necesidad de la victoria en Cristo Jesús por medio del Espíritu. Él está describiendo esa lucha en la naturaleza. Si tú solamente te quedas con este mensaje hasta el versículo 25, uno se queda deprimido, porque el apóstol está razonando acerca de su dos naturalezas, de las cosas que él pasaba, y él está viendo esto. Entonces, mira, eso es lo que pasa. Tú te despiertas cada día y le pides a Dios y le suplicas al Señor que te dé un nuevo corazón, que te ayude a andar con Él. Y tú ves de que, yo te voy a decir algo, el Señor sí libera. El Señor cambia la vida del ser humano. El Señor cambia a una persona de formas increíbles. Y mientras tú más te acerques a Dios, más Él te va a cambiar. Pero también tú vas a descubrir, como también el apóstol San Pablo lo descubría, de que aunque tú estás en Cristo Jesús y el Señor te da victoria, por ahí a veces la naturaleza carnal, antigua, saca la garra, saca el zarpazo mortal y hace que uno, capaz uno ya no hace lo que antes hacía, pero por ahí uno empieza a hacer tonterías otra vez en otras áreas que uno no entendía. Es la lucha que Jesús le muestra al apóstol San Pedro, cuando el apóstol San Pedro, que ya estaba 3 años con el maestro, que evidentemente había cambiado ya muchas cosas en su vida, le promete al Señor diciendo, aunque yo tenga que morir, yo no te dejaré. Y Jesús le dice, tú no sabes, Pedro, que hoy día, antes de que el gallo cante, tú negarás 3 veces que me conoces. Es eso lo que Jesús está hablando. Sabes, nosotros no nos conocemos. Y cuánto necesitamos pedirle a Dios que cada día cambie nuestro ser y nos acerque a Él, porque tenemos un monstruo dentro de nosotros. El ser humano es alguien que es, por nuestra naturaleza caída, natural que tenemos, tenemos un cuerpo que nos arrastra hacia el pecado. Que aunque nosotros nos deleitamos en los mandamientos, nos deleitamos en la ley de Dios, nos deleitamos en la palabra. Y es interesante, el apóstol en estos versículos, él no menciona a Cristo Jesús, pero él habla de ley. Y sabes, para el judío, la ley era el Antiguo Testamento, pero para el cristiano la ley es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cristo es mi ley hoy. Cristo es mi ley hoy. Y yo entiendo, y la ley entiendo, y entiendo la vida de Cristo Jesús, y le entrego mi vida a Dios, pero a veces todavía por ahí me salen actitudes que yo no debería tener, palabras que yo no quisiera decir. A veces yo estoy en esa lucha, peleando y luchando por ser un hijo de Dios, por conocer más al Señor, pidiéndole al Señor su liberación, pero por ahí a veces una prueba hace que mi fe, que yo pensaba que era fuerte, en realidad se muestra muy débil, muy flaca, y caigo de nuevo. Y el apóstol está diciendo, mientras estemos aquí, en este mundo, eso va a pasar. Y el apóstol lo dice esto porque en otras partes él dice, mira, él siendo apóstol, él dice, yo mantengo mi cuerpo bajo sujeción y azoto mi cuerpo. No sea que habiendo sido yo heraldo de salvación para otros, al final yo mismo venga a ser condenado. Él seguía luchando. Él habla de la vida del cristiano como una lucha, como una batalla, como un seguir adelante. Él habla de estas cosas. Él en otro momento él se llama, yo soy el mayor de los pecadores. El santo apóstol San Pablo se llama a sí mismo el mayor de los pecadores. ¿Es que él no estaba alcanzando la victoria en Cristo Jesús? ¿Es acaso que él no estaba avanzando en el camino de la gracia? No, él estaba avanzando y él avanzaba más que mucha gente, más que todos nosotros probablemente en el camino de la gracia cada día. Pero a medida que uno se va acercando a Cristo Jesús, a medida que uno va comprendiendo más y más el carácter de Dios, y uno va suplicándole, uno va entendiendo lo perfecto que es Cristo Jesús y lo imperfecto que nosotros somos. Y es ahí cuando cada día uno tiene que doblar las rodillas y decirle, Señor, ten misericordia de mí, perdóname porque soy un hombre pecador. Porque el Señor hasta puede dominar todas mis palabras y los pensamientos. Y el Señor puede dominar los pensamientos en un momento, los pensamientos conscientes, pero los pensamientos inconscientes. Y el Señor puede dominar nuestros vicios, pero otras cosas, otros defectos de carácter, deshonestidad, mentira. O sea, no, estamos cargados de pecado, estamos vendidos al pecado. Pero si nos quedamos solamente pensando en eso, Y a medida que uno va entendiendo más y más la ley del Señor, uno va entendiendo más y más su santa palabra, uno se va sintiendo más y más pecador. Pero si nos quedamos allí, nos vamos a desesperar. ¿Cuánto necesitamos? Y esta es una razón más que el apóstol está diciendo, porque Romanos 7 está dentro de la conversación del apóstol referente a la santidad. Si nosotros nos quedamos mirando esta ley que hay en nuestro interior, que tenemos dos naturalezas, si nos quedamos allí nomás, pues nos vamos a desesperar y nos vamos a alejar de la iglesia y vamos a llevar una vida que finalmente nos va a llevar a la perdición. Por eso el apóstol dice allí en el versículo 24 y 25, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Porque si no fuera por Jesucristo nuestro Señor, que nos libera, que nos salva, que nos da una nueva vida, que nos da una nueva esperanza, que a través de la fe nos da salvación, entonces, ¿qué sería de mí? Eso me debe llevar a entender de que el camino de la vida cristiana es eso, es un camino. La vida cristiana es un camino, no es solamente una relación, es un camino. Es un andar día a día con el Señor, es un andar con el Señor cuando estás bien, es un andar con el Señor cuando te caíste, es un arrastrarte en el camino del Señor, es un andar de rodillas, aunque las rodillas te sangren en el camino del Señor. Es un luchar con todas tus fuerzas por permanecer en Cristo y mantenerte en Él y suplicar perdón en Él cada día. Porque el Señor tiene poder para librarte del pecado y de la maldad. Y el Señor tiene el poder para conducirte en un camino cada vez más excelente. Lamentablemente hay cristianos también que piensan, ves, el apóstol dice que tenemos estas dos naturalezas. Y es por eso que algunos teólogos dicen, no, esta posición, como la que estoy presentando de la personalmente, que el apóstol en ese momento está hablando en presente, está hablando de él como cristiano ya convertido, no es buena, dicen estos teólogos, porque eso daría al pie a que la gente diga, bueno, entonces yo puedo mantenerme en esa vida pecaminosa, entendiendo, me entrego a Cristo Jesús, pero yo me sigo manteniendo en mis pecados, porque tengo esa ley, pues, tengo esa ley que me arrastra hacia la muerte ¿Y qué voy a hacer? Con la mente sirvo a Dios, pero con mi cuerpo sirvo a mis malos. Eso no está diciendo el apóstol allí. Dice algo parecido, pero no dice eso, por favor. Lo que el apóstol está diciendo es la realidad de que tenemos esas dos naturalezas. Pero necesitamos encontrar la victoria cada día, necesitamos luchar por la victoria cada día en Cristo Jesús, y Cristo Jesús nos da esa victoria. De que constantemente vamos a tener que desconfiar de nosotros mismos si queremos llegar al cielo. Eso también es cierto. Pero esto no, ninguna de estas enseñanzas del apóstol es un pretexto para regodearnos en el pecado, para no luchar en el pecado o para cerrar nuestros ojos frente a nuestros problemas de carácter y decir, bueno, yo soy así, pues así Dios me querrá. Y no luchar, no pedirle al Señor, Señor, ayúdame con mis palabras, ayúdame con mi carácter, ayúdame con mi forma de ser, ayúdame con mis vicios, ayúdame con estas cosas, Señor. Eso no es. Y claro, aquí el apóstol también está hablando, porque él está describiendo una condición real del ser humano, una condición real del ser humano. Y también aquí el apóstol está hablando del judaísmo, porque tú crees que a través de la lectura del Antiguo Testamento Dios no era capaz de poner su Espíritu Santo en el corazón de la gente. Claro que sí, hay un montón de ejemplos en la palabra de Dios. También el judío que tenía solamente el Antiguo Testamento recibía en su persona, al entender la necesidad de Dios y al entender la necesidad de salvación, él recibía justificación y recibía también una nueva naturaleza, pero veía también esa lucha en el ser. Y es algo que uno tiene que entender. Eso pasa, pero no hay que desesperarse, porque tenemos a alguien que nos da la victoria en Cristo Jesús nuestro Señor, alguien que puede liberarnos, alguien que puede ayudarnos a avanzar en ese camino del cristiano, cada día por la unción y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que como cristianos cada día necesitamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Es por eso que como cristianos cada día necesitamos aprender a pedir perdón a otras personas cuando nos hemos equivocado. Porque a veces nosotros decimos, no, yo ya no puedo pedir perdón porque yo ya pues soy un cristiano de 30 años, que voy a andar pidiendo perdón allí. sigo siendo una persona débil, sigo siendo alguien que necesita de la gracia de Dios. El momento que yo deje de necesitar la gracia de Dios, si es en el momento cuando Cristo Jesús venga y me transforme, ahí sí el Señor transformará la célula, el Señor transformará el ADN, el Señor transformará, seré transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo de muerte pasará a la historia y yo seré renovado en una nueva naturaleza en Cristo Jesús, una nueva naturaleza diferente, completa, y ahí, ahora, pero lo bueno, eso pasará allí, pero mientras estoy acá, entonces, ¿cuál es mi esperanza? Mi esperanza es de que a través de la salvación, yo en la esperanza, en la fe, soy heredero de esa salvación, soy heredero de esa transformación. Y aun cuando tengo un cuerpo que cada día se va envejeciendo y cada día se va mostrándome a veces, y yo mismo no me conozco la capacidad de mal que uno tiene, eso no debe quedarse como un ancla para mi vida espiritual, sino eso debe impulsarme a buscar, a seguir buscando más en el Señor, porque Él promete salvación, Él promete liberación, y esa liberación es real, y esa salvación es real si tú la buscas en Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él ciertamente nos ayuda a ser personas diferentes, a ser hijos de Dios, y Él está dispuesto a crear en nosotros un nuevo hombre interior a la similitud y a la estatura de Cristo Jesús nuestro Señor. Está en que nosotros nos entreguemos completamente al Señor y sigamos luchando el camino de la vida cristiana y sigamos buscándole a Él con todo nuestro ser y con toda nuestra vida. Voy a terminar entonces este tema con estas palabras que dice el apóstol: doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Si no fuera por Él, no habría esperanza para el hombre, pero gracias a Él y a la salvación provista, hay esperanza para ti hoy, esperanza de victoria, esperanza de vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Señor.